Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 15 de noviembre. El consejero de Transformación Económica, Industria, Comercio y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha visitado hoy nuestra localidad para participar en un encuentro organizado por el Centro Tecnológico de la Piel y al que han asistido integrantes de las distintas asociaciones empresariales del sector, Asopiel, Bypiel y Alep. El consejero ha anunciado que en el próximo mes de febrero Ubrique va a acoger la celebración de un congreso internacional con el objeto de facilitar el crecimiento a la marroquinería. Además, el consejero ha recordado que la Junta de Andalucía, a través de la Agencia IDEA, ya ha ofrecido recursos a través de los fondos FEDER de la Unión Europea con ayudas por un valor superior a los 500.000 euros sobre una inversión subvencionable de 1.600.000 euros. Rogelio Velasco ha explicado que es su intención continuar apoyando al sector de la piel dentro del nuevo marco comunitario 2021-2027, de manera que en el segundo semestre del año próximo estarán en condiciones de mantener una reunión con el sector de la piel de Ubrique para conocer las necesidades más importantes de sus empresas. Hoy realizamos una visita a Ubrique. Tiene un interés extraordinario para nosotros porque alberga uno de los sectores más dinámicos, donde hay mayor emprendimiento, y conjuga además aspectos técnicos y económicos con otros que son de carácter artesanal, que es muy importante su preservación porque forma parte de nuestra cultura. Un sector, como le ha ocurrido a tantos otros, que está sufriendo las consecuencias de la pandemia, pero que a la vez está demostrando una sorprendente capacidad de adaptación a ese entorno. Dentro de aproximadamente 4 meses, en el mes de febrero, se va a celebrar una reunión, un congreso de alto nivel, en donde va a haber representantes y agentes, tanto desde el punto de vista productivo, tecnológico, de maquinaria, instalaciones, etcétera, como desde el punto de vista creativo o del marketing y la internacionalización. Aspectos todos claves para que, conjugados, conjuntamente, permita que hay una palanca de crecimiento de este sector para el futuro. La Junta de Andalucía, a través de la Agencia IDEA, ya proporcionó recursos de acuerdo con el marco comunitario que ahora se está acabando, está finalizando, y nuestra intención es, lógicamente, apoyar al sector con el nuevo marco comunitario del año 2021-2027. De manera que esperemos que más bien la segunda parte del próximo año, que la primera, estemos en condiciones de tener una reunión con el sector y que nos señalen cuáles son las necesidades más acuciantes, más importantes, y que con los fondos FEDER estemos en condiciones de apoyar a sus empresas. Esto se hará el día 22, 23, si no recuerdo más, del mes de febrero, en donde van a asistir y a participar pues artesanos, industriales, expertos en marketing, en diseño, en fin, todos los agentes que tienen algún tipo de participación, algún papel en la industria de la piel. En concreto, el sector de la piel, como he comentado antes, con el marco comunitario anterior, que ha acabado ahora en el año 21, se concedieron ayudas por valor superior a los 500.000 euros sobre una inversión subvencionable de 1.600.000 euros. Ahora tenemos que mirar adelante, tenemos que mirar al futuro porque ese marco comunitario ya se ha agotado. Entonces el próximo, que dice 21-27, en realidad empieza el 2022-2027, estoy seguro que la Junta de Andalucía, a través de la utilización de los fondos FEDER, estará en condiciones de volver a prestarle ayuda al sector para fortalecerlo, hacerlo más competitivo, que siga generando empleo, que siga internacionalizándose y que haga que la comarca de Ubrique y, por tanto, de Cádiz y Andalucía vea que hay prosperidad en el cultivo de ese sector económico. Por otro lado, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha anunciado que la Junta de Andalucía va a destinar 266.400 euros a la creación de empleo juvenil en Ubrique. La gerencia del Servicio Andaluz de Empleo ha convocado las subvenciones públicas por las que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva sobre la iniciativa para la promoción del empleo juvenil en las zonas de inversión territorial integrada de Cádiz y Jaén. El Ayuntamiento de Ubrique podrá ser beneficiario de estas ayudas, a través de las cuales se va a promover la empleabilidad de personas jóvenes por un periodo de 6 meses a jornada completa, personas que deben estar inscritas como demandantes de empleo no ocupadas, que tengan una edad comprendida entre los 18 y los 29 años, ambos inclusive, y que también estén inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Una buena noticia en el día de hoy, la Junta de Andalucía sigue apostando por Ubrique. Sigue apostando por Ubrique y en este caso por una cuestión tan importante como es la iniciativa juvenil de empleo en zonas de inversión territorial integrada de Cádiz y Jaén. La verdad es que es una noticia muy importante y que la Junta de Andalucía demuestra otra vez más que apuesta por Ubrique y que lógicamente una cuestión como es nuestra juventud. Y, como digo, para nosotros es una gran noticia que la Junta de Andalucía se preocupe por nuestra gente joven. Para más detalles, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 218, de viernes 12 de noviembre, donde se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva de la Iniciativa para la Promoción de Empleo Juvenil en la Zona de Inversión Territorial de Cádiz y Jaén. Para más detalle, queremos dar más información para que tengáis el público mucha más información. El objeto de la iniciativa es financiar proyectos destinados a personas jóvenes desempleadas de los municipios de la provincia de Cádiz y de Jaén, mediante la adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación a través de subcontratación para la realización de proyectos puestos en marcha por los ayuntamientos. El presupuesto y la financiación son 36.994.080 euros. El objeto de esos 36 millones son 4.166 contrataciones y este importe tiene un presupuesto para Cádiz de 21.995.760 y Jaén tiene un presupuesto de 14.998.000. Sí, la verdad es que Cádiz con 21 millones de euros es una gran noticia, pues que Cádiz en este caso viene con un importe bastante positivo de cara a ampliar a gente joven. Como digo, las entidades beneficiarias podrán solicitar estas ayudas los ayuntamientos y entidades locales de la provincia de Cádiz. En este caso, la cuantía y la forma de pago se establecen una cuantía de 8.800 euros para cada contrato de 6 meses de duración en un grupo de cotización del 4-10. En relación a la forma de pago de la ayuda, se dispone de un único pago con anticipo del 100% del importe de la subvención. Es importante esta cuestión de la cuantía y forma de pago, porque los anteriores planes de empleo que hacía el Partido Socialista, pues al final pasaban un montón de meses y tenías que justificar, documentar, y como digo, pasaba un año y el dinero no había llegado. La Junta de Andalucía, en este caso, pues hace el ingreso directamente del 100% de la inversión. ¿Qué personas podrá ser contratada? Pues va directamente para personas jóvenes inscritas como demandantes de empleo no ocupadas, que tengan una edad comprendida entre 18 y 29 años, ambos inclusive, que estén inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Hay una cuestión muy importante también que hace referencia en el BOJA, como digo, 2/18 del viernes 12 de noviembre, y que las personas desempleadas que residan en el municipio o entidad local de referencia. Hago este inciso porque, lógicamente, este plan de empleo para la gente joven, como digo, de 18 a 29 años, pues se tiene que hacer la selección de aquellas personas que residan, o estén en este caso, empadronadas en nuestra población. También, como digo, hay que hacer referencia, bueno, la subvención en este caso son de 8.800 euros por cada contrato de 6 meses de duración. Puede durar entre los 6 meses el proyecto que tiene que presentar el ayuntamiento, tiene que espabilarse el ayuntamiento de Ubrique, porque tiene que espabilar ya para que haga toda esta documentación y presente cuanto antes pues el proyecto que ellos vayan a decidir presentar. Hay una fecha de inicio que es desde el 15 de noviembre hasta el 20 de noviembre. Es decir, que se tiene que plantear cuanto antes este proyecto y presentarlo la solicitud a través de la ventanilla electrónica de la Administración en el trámite específico. Sin duda, Juanma Moreno sigue apoyando Ubrique en una cuestión como es el empleo juvenil. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Ubrique, desde las Concejalías de Política Social y Mujer y Políticas de Igualdad, ha retomado hoy el modelo presencial para la realización de la campaña Educando en Igualdad, dirigida al alumnado de primero de primaria, así como al de infantil de 5 años. La programación ha dado comienzo esta mañana en el Colegio Víctor de la Serna, para ir posteriormente impartiéndose en todos los centros educativos locales. Dicha campaña constará de un taller denominado El Barco de las Emociones, donde se trabaja la igualdad desde el prisma de estas. El taller se va a desarrollar en horario de mañana, abordando de forma amena temas como la igualdad en el ámbito escolar, el respeto y la no violencia entre iguales, la prevención de la violencia de género, completando así, desde la iniciativa municipal, la educación no sexista en las escuelas. Por otro lado, la Agrupación Fotográfica Ubriqueña inauguraba el pasado sábado la exposición de la primera maratón fotográfica de Ubrique Patacabra 2021, en un acto donde se ha contado con la participación del primer teniente de alcaldesa Manuel Ángel Chacón y el concejal de Cultura José Manuel Fernández Rivera. La muestra exhibe en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán a las 25 mejores fotografías de las 372 instantáneas presentadas por un total de 31 participantes inscritos en la maratón. Una vez más, desde el Ayuntamiento de Ubrique nos encontramos en una nueva exposición, una exposición trabajada y organizada por la Agrupación Fotográfica Ubriqueña, esta primera maratón que han organizado con tantas ganas, y nosotros desde el Ayuntamiento pues queremos darle la enhorabuena, que sigan trabajando igual que hasta ahora, y que todos los ubriqueños pues puedan venir a disfrutar durante todo este tiempo que vamos a tener aquí en el San Juan de Letrán esta exposición. Enhorabuena también para los ganadores, enhorabuena y darle las gracias también al jurado. Y nada, como Salvador sabe, el trabajo es grande y la recompensa pues la tenemos aquí. Te damos de nuevo la enhorabuena, Salvador, y las palabras son tuyas. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera darle la gracia a todos los participantes. Hemos recibido 372 fotos de los participantes. Darle las gracias personalmente a los organizadores, porque sin ellos no hubiese sido posible la acción de este maratón. José Luis Aránega, Diego Gómez, Manuel Benítez. Y bueno, y este que representa, que algo habrá algo hecho, pero vamos, poca cosa. Y luego darle las gracias, por supuesto, al concejal de Cultura, que siempre está con nosotros, que nos apoya y nos da, en la medida de lo posible, todo lo que le pedimos. Evidentemente vinieron 30 y tantas familias a Ubrique a hacerle fotos a los rincones de Ubrique, a las flores de Ubrique, evidentemente se movió turismo, sí. Y es la primera vez, el año que viene seguramente habrá el doble o el triple de gente. Bueno, la fotografía en realidad tiene una calidad media alta. El problema es que como son fotos que son sacadas de la máquina sin poder tocar en el ordenador, la verdad que se evidencia, pero la calidad es bastante aceptable. Y dos cuestiones antes de finalizar. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, junto con el Instituto Andaluz del Flamenco, invita a la población ubriqueña a la actuación flamenca de Katy Sevillano, que va a tener lugar el próximo viernes 19 de noviembre a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou. Las invitaciones se pueden recoger en la Oficina Municipal de Turismo de ese hoy lunes. Y por último, la Junta de Andalucía nos notifica hoy nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y anuncia la curación de dos personas. La tasa de incidencia se mantiene en 12 casos por cada 100.000 habitantes, con 0 casos confirmados en la última semana. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.